Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y bueno, lamentablemente Anthony Varez no está acá hoy con nosotros, pero le manda saludos a todos. Por ahí dicen que le tuvo miedo a la moto de Sar, que es uno de los guitarristas de Sportor, pero bueno, es una conversación más adelante que tenemos con Anthony Varez. Así que bueno, bienvenidos a Rebobinado Podcast Death Mortar. ¡Muy bien! Por favor, más emoción, que lástima que no está, que lástima que no está el baterista. ¡Esa banda de pingas! Pues sí. Muy bien, muy bien. Bueno, me encuentro con toda la banda acá presente en su estudio donde ensayan, en su sala de ensayo, donde crean y hacen música como tal, desde hace 30 años aproximadamente, ¿no? A ver, tengo acá a mi lado el fundador, el creador, el que tiene todos los años del mundo aquí en Death Mortar, ¿no? Por favor, nombre y apellido y preséntese acá en Rebobinado Podcast. Antonio Belisario, guitarrista de Death Mortar. Ok, vale, Antonio. ¿Desde cuándo tiene la banda? ¿Cómo nació Death Mortar? O sea, ¿qué, cómo surgió esto? ¿Cuál fue el primer disco que se lanzaron por ahí? Tú dijiste, cónchale, qué chévere este estilo, me gusta. No, bueno, nosotros nacemos a partir del año 93, que comenzamos a tocar como en eventos principales, ¿no? La primera vez que tocamos. Tratamos de llevar la cronología de la banda desde el primer día que subimos una tarima, no desde que empezamos a ensayar. Entonces, bueno, ese primer evento fue en el 93 y casualmente este año cumplimos 30 años. 30 años, wow, se dice fácil, pero es tiempo de trabajo, de sufrición, del estilo, de todas las cosas que se pasan aquí en Venezuela, sobre todo con las bandas de metal y sobre todo con las bandas del estilo de ustedes y el género, etcétera, que tras cámara estábamos hablando un poquito de eso. Sí, sí, acuérdate que el estilo extremo es más difícil en cuanto a gustos y cuestiones comerciales. Entonces somos una banda más underground y todo es como un poquito más difícil. Pero igual es el estilo que nos gusta y lo seguimos haciendo durante todo este tiempo. Vale, ¿tú por qué no cuentas el hecho cuando estabas ensayando, sino cuando tocas por primera vez, en el 93? Ah, porque yo lo veo como... ¿Se revela de edad? No. Ya empezamos con la polémica aquí. No, yo empecé a escribir canciones a los 14 años. De hecho, lo tengo todo escrito. Ajá. Pero comenzamos a tocar a partir del 93. Yo veo como ilógico de que yo diga que estamos, de que la banda nace desde el primer momento que yo agarro una guitarra. O sea, no lo veo lógico, porque entonces tuviésemos como 50 años. Y lo otro es que mucha gente utiliza esa forma de llevar la cronología así desde la primera vez que están ensayando, y no lo veo así. Yo creo que tú llevas tu cronología a partir de que te montas en una tarima y ya haces un trabajo más profesional. Ok, vale. Y ¿cómo ha sido el paso de haber todos esos amigos músicos que han estado en la banda durante 30 años? Entiendo que van a cumplir 30 años porque son 30 años ininterrumpidos, digo, ¿no? ¿O hubo un momento donde, oye, no había más con quién tocar y entonces, bueno, tuve que buscar, tuve que salir o alguien se fue del país? Típica, a ver, época y dicho y pues... Y dilema hoy en día, ese tipo de cosas. ¿Cómo está eso allí con Death Mortar? No, bueno, la base siempre estuvo. Por lo menos siempre estuvo Isaac, que es el vocalista que tiene 20 años con nosotros. Okay. Pero sí, es como tú dices, se fue el baterista, se fue el otro guitarrista. Pero siempre estuvimos enfocados en que íbamos a seguir. La producción musical siempre estuvo. De repente nos paramos un poquito en cuanto a eventos, pero la producción musical siempre estuvo allí. Después que se va el último baterista, entra Adolfo Tapias, y es como un impulso. Yo le iba a decir negro, pero no lo voy a decir. No, es una falta de respeto que le digamos al negro a Adolfo. No. Vea, negro. Catire. Rubio, sensual. Ok. Sí, sí. No caigamos en esos problemitas de... ¿Cómo se llama? Racismo. Raciales. Y discriminaciones. Sí, claro. No. Hay negros presentes. Pues. Entonces, bueno, sí, seguimos así. El negro nos ayudó. Conseguimos a Sar. Después conseguimos a Antonio. Y hemos ido formando la banda poco a poco. y han pasado otras personas por aquí, pero bueno, fue como especie de un filtro y fuimos buscando hasta que lo conseguimos. Ya tenemos la banda bien formada con lo que queremos y bueno, todos enfocados en lo mismo. Vale, ok. A ver, ¿y cómo han visto la escena musical en Venezuela y en el estado, etcétera, que tiene que ver con, justamente con este género, con las bandas extremas, como se dice acá? Nombre, apellido, por favor, sexo, edad. Isaac Camacho, vocalista de la banda Dead Mortal. Bueno, mira, hemos visto la escena musical otra vez levantándose, porque acuérdate que venimos de una pandemia, ¿verdad? Y bueno, lo que necesitamos aquí es más apoyo a los eventos, ¿sí? Porque han salido pocos, pero así como estaban anteriormente. Y bueno, y el estado de las bandas de metal extremo, poco a poco se han levantado, pero con las bandas de cover han matado la escena del metal extremo. Ok, eso estábamos conversando tras cámaras justamente acá con el señor dueño, el que regaña aquí en la banda, ¿no? Respecto a eso de las bandas de cover y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, sigo opinando al respecto porque es algo bastante un tema que tiene sus controversias y tiene sus pros y sus contras y sus varios detractores también. Sí, sí, y lo que debería de una banda más bien resaltar es su música, su talento, el estilo de la banda, porque ya todas esas bandas mega de Slayer, Iron Maiden, ya tienen su música, pero es bueno escuchar la música de cada banda original. Sí, así es. A ver, ¿cuál es el reconocimiento o qué es lo que sientes tú cuando de repente tú cantas o ves la reacción o el feedback que tienen las personas contigo y con la banda, con la música de ustedes? Bueno, mira, primeramente es una emoción y segundo es ese es como la recompensa, pues, de todo este trabajo que hemos hecho por largo de 30 años. Dale. Es una emoción que se transmite, pues, ¿me entiendes? Y eso no lo tiene cualquier género, pues, y mucho menos el metal extremo, que pocas bandas pueden decir que el público se sabe las canciones como mucha gente se sabe las canciones nosotros. Claro, no, excelente. Y a ver, por ejemplo, a Sergio lo conozco desde hace un poquito, más o menos. Yo creo que 15 años aproximadamente. De hecho, estuvimos tocando en una banda juntos, etcétera. Él entró y volvió a salir de la banda. Y entonces, bueno, ¿qué opinas tú acerca de todo esto del metal extremo y en qué se encuentra trabajando la banda ahorita? Por aquí Sar, guitarrista de Dead Mortal. Mira, el metal extremo creo que es el estilo donde, aunque muchas personas no lo ven así, puedes mezclar un sinfín de influencias y canalizarlos hacia el metal extremo. Hoy por hoy, a nivel mundial, es uno de los géneros más importantes del metal, en todas sus vertientes: thrash, tech, deathcore, metalcore, hasta lo que el grow, ¿ves? Y a través de los años se ha estado fortaleciendo. Por ahí escuchaba o veía el programa que está en YouTube y pasaron por televisión la historia del metal. Y cuando ves sus raíces, vienen hasta de la música clásica y todo un sinfín de sí, cosas que se han mezclado: música latina, música aborigen, música noruega, música vikinga, y convergen en lo que es el metal extremo. Creo que va a haber de aquí y a través de los años mucho metal extremo para rato. Bueno, que cómo no recordar lo que hizo Sepultura justamente con ese disco, que no me acuerdo, creo que es Caos... Caos CD. Ajá, Caos ese CD, mismo. Exacto. Lo que hicieron, que fueron uno de los que popularizó justamente tanto el estilo como ese tipo de influencias. Claro, mira, está Sepultura, que es una de las bandas más importantes aquí en Latinoamérica. Con el Rush también hicieron algo parecido. Pero si nos vamos un poquito más acá, vemos a Laberinto, que era una banda de... No era de metal extremo, pero era heavy metal, pero... mezclaban muy bien lo que es el son latino, ¿okay? Hace como en los últimos discos de Laberinto sí hicieron algo más, un poco más extremo, pero tenían todavía esa esencia latina dentro de sus composiciones, y es algo que por lo menos a mí me enorgullece, porque Laberinto fue una banda venezolana que trascendió en el tiempo. y fuera de las fronteras venezolanas. Lo más cumbre es que pocas personas lo recuerdan esa banda, Laberinto. Incluso creo que ellos hicieron vida en Holanda, si mal no recuerdo. Sí, es así. Fue es por así. Allí. Sí, es así, sí. Ellos todavía hacen vida en Holanda, tienen diferentes proyectos, pero bueno. Esperemos nosotros como Death Morgo también seguir esos pasos de seguir traspasando las fronteras con nuestra música. Claro que sí, ¿por qué no? Porque aparte que, a ver, no toda banda puede contar una trayectoria de 30 años y no toda banda puede decir todo lo que ha sido reconocido dentro de la escena metalera venezolana como tal o rockera. Y aparte que no toda banda puede decir que ha trascendido en el tiempo, porque el hecho de que un público, sea cual sea, que cante tus canciones y que reconozca tus canciones y lo que tú has compuesto, eso es trascender en el tiempo. Y eso se reconoce, eso es súper importante. Sí, por lo menos hemos tenido la experiencia en las últimas tarimas que nos piden temas de los años 1600, por así decirlo, que ya no se tocan y la gente los pide. De hecho, nos reunimos en estos días en uno de los ensayos y tenemos que sacar esos temas porque por más que sea en nuestra esencia como banda, es también complacer al público. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Bueno, aquí un señor que tengo al lado me está diciendo que esa es una polémica que hay ahorita dentro de la banda. Sí, pues ya me manda aquí. Él ya lo manda aquí. Ah, ok, comienza todo eso. Él es uno de los que está chillando. Ok, vale. Esto es Rebobinado. Yards. Bueno, entonces, ¿en qué se encuentra trabajando actualmente la banda? A ver, vamos a pasar el micrófono por allá, el que está calladito. Porque... ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Antonio España, bajista de la banda, el nuevo de la banda, el nuevo integrante de la banda. Quería darle primeramente darle gracias, chicas, por este espacio, permitirnos estar en su programa. Por nada, gracias. Bueno, ahorita estamos trabajando en el relanzamiento de la página, de las redes sociales, moviendo un poquito lo que es el diseño de Deck Mortal como tal, trabajando en nuevos videos. Ahorita estamos preparando el video del tema Guerra, retomando esos temas del disco América, relanzándolo nuevamente y dándole como un aire fresco a esos temas. Espero que la gente reciba de buena manera la nueva línea gráfica de Deck Mortal, y eso es lo que estamos trabajando ahorita. O sea, por ejemplo, ya va. ¡Ey! Acaba de pasar algo interesante. A ver, aquí esto es súper, súper cool. Se fue la luz. Pero bueno, no importa. Tenemos acá las lanternas, las linternas. Ya volvió. Todo puede pasar aquí en Venezuela, así que no se extrañen, muchachos. A ver, ¿cómo llevar? Me llama la atención. ¿Cómo es hacer un video justamente de la banda de Deck Mortal? ¿Solamente sale la banda? ¿Sale, por supuesto, Munra por allí? ¿O cómo es? ¿Cómo es la inspiración respecto al video? Bueno, ya el mes pasado sacamos el video del tema América Violenta, que fue un lyric video que ha tenido buena receptividad. De verdad le doy gracias al público por eso. Y ahorita estamos trabajando en el concepto del tema Guerra. No sabemos todavía si va a ser un video conceptual o vamos a sacar algunas tomas. Estamos planificando el video. A ver, una sorpresita ahí para toda la fanaticada. ¡Ay, qué chévere! Qué chévere, excelente. Bueno, te puedo contar aquí que yo soy fotógrafo también y soy casi cineasta ya certificado. Así que pueden contar conmigo. ¿Es en serio? Pueden contar conmigo. No sé, yo soy colaboradora por ahí, curioseo, a ver qué le van a hacer el video, quién le va a hacer el video. Entonces, bueno. Ya saben. No, perfecto. Excelente. A ver. Aquí lo pagamos, ¿ah? Aquí lo pagamos. ¿Seguro? Seguro, no pagamos. Ah, bueno, ¿para qué mencioné esto aquí? Sí. Ok, vale. Bueno, fíjate que tengo acá a mi lado, aparte de todos los chicos, se me fue el baterista. En este momento lo tenía en el frente, no sé qué se me hizo. Se fue a conectar con la luz, creo que se quedó conectado con la luz, ¿no? Sí, está haciendo tierra, seguro. Ahí viene. Así mismo. Entonces, bueno, tengo acá de nuevo al frente al baterista. Me comentaron por acá, justamente el fundador de la banda, que Adolfo estaba entrando, saliendo, entrando, tocando la batería, volviendo a entrar, fue Roddy y no sé qué, peinó a todos los muchachos, entrenó a los más que yo después y volvió a entrar otra vez a la banda y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que él puede saber alguna cosa que haya pasado, valga la redundancia, de anécdota graciosa, esotérica, espiritual, con la llorona, con el carretón que pasó por aquí, los asustó, no sé, alguna cosa que haya pasado con Deck Mortal durante todos estos años, ¿verdad? Alguna cosa tienes que saberte por ahí. ¿La anécdota sana o la no? La que sea, estamos en internet, la que sea. Las malas, la sana. La que sana no hay. Bueno, una de esas entradas y salidas con la banda. Eso fue en Caracas Extrema. Caracas Típico. Estaba Dimai, estaba Metástasis, estaban muchas bandas que estaban tocando Deck Mortal. Vale. Y esa fue una de las tantas veces que me tocó hacer la batería de Deck Mortal en el momento. Y justamente en ese momento, el que era bajista en ese momento, Diego, ¿verdad? Nos fuimos a comer unos perriticos por ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando regresamos, todo el mundo, todo estaba chévere. Y después yo le digo, ay, me siento como raro. Yo creo que no voy a poder tocar. Menos mal que Mikel todavía estaba por ahí dando vueltas todavía. cuando viene a ver, bueno, por esos perritos me dio hepatitis y pasé la mitad del show tirado por allá en el piso. Toqué como una canción, dos canciones o algo así, y Mikel terminó la broma. Y entonces todos, no, muchacho, tanto que esperaste para echarle bola, ay, no te dejaste. Yo estaba por allá todo amarillo. Coño, pobrecito, vale, pero qué anécdota. Ya, bueno. Yo creo que fue la emoción. Sí. Te dio nervios. Eso fue los perros, eso fue la emoción de los perritos. Eso fue en Caracas, papá, eso fue en Caracas, esos perros de Caracas no son. Y eso que yo soy de allá. O sea, y otra cosa sí, que por ejemplo, no sé, le lanzaron una pantaleta, después se le guindó una grupa y no se le despegó. ¿Qué pasó? No sé, otra cosa por allí. Sara, no sí, sé, los 20 bien. Años por aquí de experiencia que tenemos al lado. Mira, es que lo más curioso es que... la mayoría está por allá, la mayoría está por allá. Con el magíster allá en el frontman. Aquí me están señalando que no para acá, para el lado izquierdo. No, lo que pasa es que él se sabe todos los cuentos, pero él es calladito, pues. Ajá. Tú sabes lo que dicen de los calladitos, ¿verdad? Soy casado, ¿viste? Sí. Pero ahora todo. Mira, y le pega. No puede ser, en serio. Sí, en serio. Yo no creo. Mira, pero ya va. Una esposa de un chico, hombre, mujer de una banda, esposo de una chica de una banda, tienes que estar claro que va a haber fans. Sí. Van a haber fans que te van a tener una pantaleta, un interior, un zapato, una cosa, que van a tomar fotos y selfies ahora contigo, y más que ahora que las chamas son más intensas todavía que nunca. Es así, ¿ah? Isaac, claro que sí. Isaac tiene su cuenta, no lo pero diablo, Isaac. ¿Puedo decirlo? Exacto. Próxima pregunta. Ya va, que estoy acercando aquí el micrófono a Isaac, hasta que... No sabe, no, o sea, señor, por favor. Bueno, mira, una anécdota que tenemos nosotros fue en Colombia. Ajá. Recuerdo cuando estábamos tocando en un bar y íbamos a tocar un tema que se llama Terrorista de la Humanidad. Ya. Y de repente todo el mundo se cayó en silencio y nos vamos a callar porque estaba la policía afuera. ¿En serio? Qué loco. Sí, estaban buscando a la gente que estaban haciendo bulla y esas cosas, y estábamos nosotros tocando, y íbamos a tocar ese tema, y estaba full, y nos mandaron a callar todo porque estaba la policía afuera, y el que hacía bulla le iban a callar tiro. Entonces, eso fue tremendo, porque imagínate, íbamos a tocar un tema de terrorista de la humanidad y estaban afuera. Los terroristas. Imagínate, esperándonos a nosotros. Sí, entonces eso fue una anécdota que tuvimos nosotros y susto a la vez, porque de verdad que no sabíamos si salir del bar, no salir del bar. Porque estaban los policías dando vueltas porque querían la gente que estaba adentro, pero va. Una anécdota que tenemos de eso. ¡Qué locura! A ver, ya va. A ver, eso sí es death metal. Sí. Tal cual. Cuando hubo un tiempo que nos estaban diciendo que éramos satánicos, ¿no? Nazistas. Que éramos nazistas. Ya va, pero ¿qué color de piel tenemos acá? No, en su mayoría, no entendí. No, pero yo creo que fue por mis ojos azules. Sí. Sí. Por eso. Sí. Y mi cabello rubio, liso. Es difícil, la gente se confunde, la gente se confunde siempre. Sí, bueno, Tony se sabe bien ese cuento. No me gusta hablar, fue una experiencia muy mala. Sí, puede ser. ¿Sí? Fue mala porque llegó un momento que hasta nos perseguían por toda Venezuela. ¿En serio? ¡Qué loco! Sí, ¿qué locura? Sí, una vez también estuvimos como especie de un atentado. Me reventaron los cuatro cauchos del carro. Salieron como 20 personas con tubos y palos que nos venían persiguiendo de una gira en Caracas. Nos agarraron aquí en Valencia y nosotros andamos una gira con unas bandas colombianas y pasamos un filtro. Entonces quise como borrar eso, no enfocarme mucho en eso para no crear tanta bulla sobre ese hecho, pero sí fue algo muy malo que nos pasó. Oye, pero fíjense una cosa, o sea, en Death Mortal entonces ha pasado bastantes cosas, porque tal cual con la fanaticada, también hasta la fanaticada loca, tipo los Beatles cuando le quemaron los discos y se lanzaron fuego y toda la cosa y destruyeron los discos. Sí. O sea, entonces ustedes le amenazaron con agredirlos y todo eso. Que eso es la parte del mala de los fans, cuando se ven tan locos y tan... Justamente como decimos aquí con la pregunta de nosotros que siempre hacemos tan esotéricos, pasan ese tipo de cosas. Sí, no va a pasar. Eso sucede en este mundo. Sí, no, y sigue pasando. Ahorita, casualmente, como te comentó Luis al principio, la gente creo que eso se ha calmado un poco porque la forma de cantar de Isa se entiende. Entonces, vale. una de las normas que tengo yo cuando escribo es que me gusta dejar un mensaje del tema, pues. y ahorita como que la gente está entendiendo mejor las cosas, porque yo me acuerdo que en ese entonces hablamos sobre una canción de una guerra, no recuerdo bien el tema, pero entonces la gente lo agarró, ah, estos son hitlerianos. Entonces nos empezaron como, hubo eventos en que nos sabotearon, nos trataban de sabotear. Llegó un momento que teníamos que tener seguridad porque nos querían lanzar cosas para la tarima y no, fue muy difícil esa situación de ese momento, ¿no? Gracias a Dios, bueno, salimos de eso y creo que el público ya estaba un poquito más maduro. Porque como dices tú, si todos fuéramos catires o azules, la raza pura, yo te digo, está bien, ¿no? Pero entonces hay gente que dice, que dijo eso y no tiene ni la más remota idea ni el conocimiento, porque lo primero que tenemos que hacer unos catires o azules para poder decir para que empezar, somos... Para empezar, la raza aria, claro. Como dicen. Ajá. Entonces, bueno, ahí nos pasó esos detallitos ahí. Pues. Esto es Rebobinado. Hope you recognize this one. It's from the Blackwater Park album. It is called The Leper Fantasy. We'll be right back. Ok, vale. Bueno, a ver, cónchale, estas entrevistas son rápidas, así no me gustan. Bueno, vamos a quedar aquí tras cámaras después. Usted luego le pasamos canciones y van a escuchar canciones aquí, todo eso de los chicos, por supuesto. Pero bueno, a ver, recomiéndanos entonces todos ustedes, cualquiera que quiera hablar y todos pueden hablar si quieren, acerca de una agrupación nacional o extranjera de su preferencia que nosotros debamos escuchar y que el público de Rebobinado Podcast deba escuchar. A ver, ¿quién quiere responder eso y quiere empezar? Primero yo. Tienen que escuchar Dead Mortals. Por supuesto, ¿cómo no? Ver los últimos videos y todas las cosas que estamos haciendo nuevas. Sí, pero el disco nuevo de Dead Mortals, que ya precisamente ya va a salir. Súper. Y verán que lo que nuevo que estamos haciendo es totalmente distinto a lo que veníamos haciendo. Es diferente, muy diferente. Solamente lo digo así. Vale, vale, ajá. ¿Sarso? Sí. Escuchemos Dead Mortals, sí. Vamos a escuchar Dead Mortals y internacionalmente una banda que es internacional, que es Dead Mortals también. Ah, muy bien, exacto, muy bien. Sí. Es que es verdad. Muy bien, claro. Suave, puedes escuchar canciones desde Bogotá en vivo y es la parte internacional. Sí, en Colombia. Dos veces. ¿Qué pasa? Dead Mortals normalmente sus redes sociales eran un poco cerradas, por decirlo así. Ajá. Y Death Morton prefería que el público colocara sus videos, colocara sus canciones, que ellas, sean ellos los que publicaron. Y si te metes en YouTube vas a conseguir mucha información y mucha biografía o infografía de Death Morton. Que hay videos que ni conocemos nosotros. Es correcto, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo hemos estado recopilando porque estamos haciendo algo por allí. Pero en esta nueva etapa los tiempos cambian, nosotros estamos tratando de que entonces nosotros llevar esa información al público en general, pues, y a nuestros fans como tal. No, que también con la entrada de Antonio, que es diseñador gráfico y se encarga de hacer todo ese tipo de está metido entre las redes sociales, entonces él nos está haciendo esa vuelta por allí. O sea que entonces hubo un refrescamiento de la banda en cuanto al acercamiento de los fans y las redes sociales, ¿no? Sí, sí, eso es lo que estamos trabajando ahorita, es la parte gráfica y como que para que la gente espere también lo que es el nuevo lanzamiento del nuevo disco y conozca los temas del... no conozca, sino que vuelva a, como quien dice, a rememorar lo que es América Violenta. Con los temas estamos haciendo los videos, creando las portadas, estamos intentando, como quien dice, inundar las redes, que la gente vea que tenemos presencia, porque ya ha pasado lo que era antes, el voz a voz, que te montabas en una tarima y la gente te conocía por la tarima. Ahora es más las redes sociales, entonces estamos intentando llevar un poquito más esa faceta de redes y intentar que la gente vea que vamos evolucionando en esa parte. Cosa que es súper importante de una banda, de actualizarse en ese sentido. A ver, y una preguntita que quiero hacer antes de terminar. ¿Cómo se sintieron ustedes en esa tarima de Bogotá? ¿Cómo fue, aparte de los terroristas, cómo fue ese el toque de Colombia, el recibimiento, la gente de Bogotá, otra cultura, otra cosa? Bueno, aparte que son hermanos de nosotros, por supuesto, la hermana República. Sí, bueno, mira, fue una experiencia muy bonita, de verdad. Primera vez que íbamos para allá y nos recibieron muy bien, de verdad. Sí. La fanaticada, no sabíamos que teníamos fanáticos por allá, se aprendían las canciones, las coreaban. Uh-huh. Y eso era muy, muy, muy interesante. Hasta una bandera y todo nos regalaron de allá también. Y bueno, la experiencia, el trato de la gente, de las bandas, todo fue muy, muy apoteósico, de verdad. De verdad, eso sí, recalcamos de nosotros, Tony y yo, que fuimos para allá. Y de ahí muy buena escena metalera en Colombia. Excelente. Bueno, sí, se lo sabe mucha gente, incluso nada más y nada menos que el festival de siempre que ellos hacen de Rock and Park. Uh-huh. Que bueno, que... Y hay tantas las bandas extranjeras que van para allá que faltamos nosotros, pero bueno, aquí está justamente las bandas propias de nosotros de Venezuela. Tú sabes que otra cosa buena que trajimos de Colombia es como una cultura que tienen allá. Allá, vamos a suponer, conocimos la parte de organización, en que todas suenan bien. O sea, la idea en Colombia es que todas las bandas suenen igual. No es que venimos de Venezuela y las colombianas van a sonar menos o más que nosotros. Entonces yo creo que Colombia consiguió el mercado en cuanto a música, porque ellos pensaron en que pueden vivir de la música. Perfecto. Entonces ellos en un barcito donde entran 40 personas, tú ves las luces, la tarimota, el sonidote, todo como que se fuera un evento grande, porque ellos piensan en que el público se vaya conforme. No que, mira, vienen los venezolanos a poner un sonido malo, no. Entonces creo que esa parte de maduración es la que nos llevan los colombianos a nosotros. Porque a nivel de estilos y de dominio de todos los estilos y niveles, estamos igual. Lo que pasa es que ellos están más avanzados porque han visto la música como un negocio. Entonces esa fue la parte que me gustó. Y también el trato, pues el trato como que nos tratan como que si fuéramos unos artistas. Yo creo que dentro de nuestro ego como músico es que mientras mejor te traten, tú puedes demostrar más talento. Es cierto. Entonces, bueno, eso fue lo que conocimos allá en Colombia, nos trajimos esa experiencia y es lo que tratamos de plasmar aquí en Venezuela. Y ojalá que, amén, que pronto se incentive y nosotros entre los músicos, entre las bandas, entre la gente, entre quienes hacemos las entrevistas, quienes ayudamos a que se propague esto, bueno, nuevamente empieza la cultura, tanto de esto que se pueda vivir de la música, que paguen los toques, que pague su entrada con los toques, pues bueno, que también se reconozca la propia música, la composición, que no es nada fácil, es algo que se aprende con el estudio y con los años. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado acá en Rebobinado Podcast. Otra vez un aplauso y... Gracias, muchachos. Así que bueno, a escuchar entonces el Thermotor, por favor. Ya, por supuesto, cada corte va a estar sonando, o ha sonado la música y la canción, por supuesto, por allí. Así que bueno, redes sociales, muchachos. Instagram. Ajá, y sabrán que no se lo saben por aquí, ajá, sino es justamente... arroba Thermotor Piso Oficial, es el Instagram, el Facebook, es la página de Facebook que es Thermotor, igual que YouTube, tenemos una página de YouTube que es arroba Thermotor. Ok, vale, entonces acercarse por allí, por favor, y por favor, valga la redundancia, no persigan tanto a los muchachos, miren que están casados aquí, tienen compromisos y esas cosas. Vale, los estamos escuchando. Esto es Rebobinado. Yeah.